por lo menos ya las dragas, topadora, vigilancia, todo ya lo pudimos evacuar. Bueno, la amenaza permanente de ellos, el interés de ellos es de quedarse siempre con el terreno y en algún momento van a intentar otra vez. Pero yo creo que en estos últimos días hicimos al INAI, al INADI, a la Defensoría del Pueblo, como te vuelvo a reiterar, muchos legisladores saben del problema y están algunos apoyando. Por lo tanto, esto es lo que a nosotros, digámonos, por lo menos nos da la esperanza de que sea posible, porque participan en distintas corrientes políticas, las que realmente son conscientes con su discurso. Lógico, hay otros que simplemente hablan de la defensa de la soberanía, de la naturaleza, y que quieren hacer respetar la cultura de los pueblos originarios, pero realmente absolutamente hacen nada, por no decir, que hacen muy poco por no decir nada.